Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Aquí en la FM Box 102.9. Quien les habla, Adrián Pontari. Contento de estar otra tarde con ustedes compartiendo la buena música de las tres décadas maravillosas que uno ha vivido de adolescente, joven y también, por supuesto, un joven adulto. Así que realmente un gustazo de estar como todos los martes a partir de las 16 hasta las 18 para, justamente como les decía, compartir y recordar algunos de los temas que siempre decimos, ¿no? Alguna música siempre nos hace recordar una circunstancia, una situación, un personaje, un lugar, un momento muy especial. Especiales que pueden ser los buenos y los otros también, ¿no? Pero hoy los buenos los recordamos con una sonrisa y el otro quizás con una, como una sonrisa también, pero ya más resignada, como que ya fue, la que ya pasó. Así que, queridos amigos, con todas las ganas y con el señor Damián Spadea, que es nuestro operador y puesta en el aire, hace la puesta en el aire, quiere decir que maneja todos los teclados para que nosotros podamos disfrutar con el mejor sonido, la mejor música para nosotros, que fue la que nos hizo más de una vez, cada cual se pondrá como quiere en esa, que nos hizo emocionar de alguna manera. Así que, queridos amigos, dicho esto, pocas palabras y mucha música. Hoy, como pues debido al corte de luz que sufrió hace un par de semanas atrás la zona, tuvimos que interrumpir la transmisión porque obviamente sin luz no se puede hacer nada. Y bueno, la empresa generosamente dio al programa Club 60, le dio la recuperación de eso, así que el martes pasado recuperamos media hora y este martes, en vez de estar hasta las 16, vamos a estar, salvo que haya alguna modificación, esperemos que no, la tormenta, los rayos y centellas, nos permita estar hasta las 18:30, estirar un poquitito más y disfrutar un poquito más de música. Tenemos como para hacer dulce. Les recordamos, amigos, antes que nada, 11-6470-47, pueden comunicarse, dejar un mensaje, solicitar un tema, pedir alguna cosa, alguna ocurrencia, alguna idea, cómo la están pasando con la música que seleccioné para este martes. Como todos los martes, siempre venimos con un programa distinto, con una selección musical. Creo que la van a pasar bien, Así que, sin más ni más, queridos amigos, comenzamos aquí ya con toda la música que nos está esperando. Nada menos que la orquesta de Lawrence Welk y un clásico, Choza de Azúcar. ¿Se acuerdan, amigos? Ahí empieza. Thank you. Sin descanso, sí señor. Captain Tenil, lo tenemos ahora en... ¿Se acuerdan? Sí. Háblame. Hazlo una vez más. No, háblame. Hazlo una vez más. Captain Tenil. Qué matrimonio. Muy bien, les comentamos quiénes son estos, este dúo vocal, Captain and Tenil. Captain and Tenil es un dúo vocal estadounidense, como les decía, cuyo éxito principal se produjo allá en la década de los 70, lo que le valió varios discos de oro y hasta de platino, que no es moco de pavo. Este matrimonio, también en los primeros años de su carrera lanzaron entre 6 y 8 discos que lo posicionaron entre los primeros 10 puestos en el ranking estadounidense de ventas y de aceptación popular. Tuvieron también su propio programa de televisión, que también muy bueno, su propio programa en los años 76 y 77. También fueron voces de apoyo, también fueron contratados para voces de apoyo de tipo, miren lo que les comento, ¿no? Beach Boys, Elton John, Pink Floyd y otros tantos. Por problemas de salud en el 2010, este matrimonio redujo mucho sus presentaciones artísticas. Lamentablemente, Captain el año pasado nos dejó. Pero realmente han dejado una marca imborrable en la historia de la música de Estados Unidos. Antes que nada, les quiero saludar a todos los abuelos, a todos los nonos, que hoy es el Día del Nono. Aquellos que de alguna manera disfrutamos esta música, la bailamos, la sufrimos y la disfrutamos, hoy muchos de esos somos nonos. Así que, queridos amigos, feliz día de la abuela y del abuelo, del abuelo, del abuelo no, del abuelo. porque si no, bueno, se quiere rajar el nono. Bueno, queridos amigos, que pasen un buen día, que lo estén pasando buen día. Vamos a hacer lo posible para que esta música les haga hacer pasar un mejor día todavía. Bueno, seguimos entonces con la música que nos propone. Mirá lo que es Trini López, sí señor. Nunca lo sabrás. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times you went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. Oh, sing it sweet now. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so? A million or more times went away and my heart went with you. I speak your name. Sí, señor, Trini López. Trini López, Trinidad López era su verdadero nombre. Trini, Trinidad, no cambia nada. Nació allá en Dallas, Texas. De una familia muy pobre, ¿eh? Era gente muy pobre. Y su primer programa, ya, le gustaba mucho tocar la guitarra, hizo miles de trabajos, pero se dedicaba también a rebuscársela con la guitarra, la lluvia y la música. Así que allá por 1963. Uno de sus títulos, Si tuviera un martillo se llamaba el título, fue uno de los que fue número uno en los rankings de más de 25 países, de los cuales nosotros también lo conocimos a Trini López, Si tuviera un martillo, después América, y después aparecieron muchos títulos más. Otro éxito fue también La Bamba. La Bamba, recordarán a todos, si no la habremos bailado La Bamba, en cualquier lugar se bailaba. Grabó 70 álbumes, nada menos. Así que tienen durante los años 60 y 70. Una de las cosas extraordinarias, las cosas sí que le han sucedido en la vida, que ingresó al grupo, exclusivo grupo de Frank Sinatra, que se llamaba los Pack Rats, que justamente era un grupo muy reducido, en los cuales introducía Sammy Davis Jr., Richard Conte, Dean Martin. Y así, él fue también uno de los integrantes. Hubo hasta un vicepresidente de Estados Unidos también que integraba ese grupo muy exclusivo de amigos del círculo de Frank Sinatra. Así que también eso tuvo. Bueno, después, antes de retirarse, también fue alcalde en su ciudad, ahí en Dallas. Y a partir de allí también solo actuó en funciones de beneficencia, nunca más quiso actuar para su propio peculio particular, como acá, ¿no? Ni como hacen los diputados, ¿sí? Actúan por amor a nosotros. Así que realmente Trini López, todo también una historia maravillosa de este extraordinario hombre. Seguimos entonces con la música, queridos amigos, con quien nada menos, ¿qué podemos decir de Tom Jones? Es lo mejor, uno de los grandes, cantantes, esas grandes voces. El tigre de Gales, le decía. Thought I knew the score, but now you've treated me so wrong. I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall. Estás escuchando, o te escuchaste mejor dicho, justamente al tigre de Gales, Tom Jones, y Jamás me volveré a enamorar. Y ahora escuchamos a Christy y, ¿qué te pones? Caballo de Hierro, fue un éxito, uno de los hits también acá en Argentina. Club 60. Breathing fire upon flaming wings. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Señor. Georges Dan, sí señor, un cantante popular francés afincado en España. Sí señor, cosechando éxitos de la década de los 60, 70 y 80 también. Con canciones muy pegajosas, bailables, eran más bien en canciones de verano, esas de los boliches de verano, ¿no? Como El Dinosaurio, Mi Cafetal, El Bimbo, Casa Choc y otros más, ¿sí? Acá vamos a escuchar un tema muy lindo, Acaríciame. Sigue residiendo en Madrid con su familia, la cual dos de sus hijos siguen también los pasos de su padre, cantando y siendo músicos. Y bueno, como no, queridos amigos, seguimos escuchando entonces Georges Dan. Oh, 360. Conducción y producción, Adrián Pontari. Te comento también, si te sirve, Vixen Calcos te puede hacer calcomanías, stickers, esmerilados, puertas, ventanas y ainda más, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners y lonas impresas. Vixen Calcos te hace todo eso. Podés consultar al 11 35 56 40 57. Te repito el teléfono. Podés consultar y te puede asesorar sin ningún tipo de problema. 11 35 56 40 57. También tenés en Instagram algunos de los trabajos, hechos realizados en diferentes de esta, como muestra de este tipo de servicios que puede dar. Así que total confianza para todo el partido de Quilmes, para cualquier lado. Viajan a cualquier lado, así que no tienen problema. Bueno, esto es por Vixen, señores. Y ahora seguimos aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y tenés un teléfono que podés llamar o dejar mensaje como vos quieras. Tenés el micrófono abierto por si querés charlar. Y si no, podés dejar mensaje de lo que se te ocurra, siempre y cuando nos podamos enterar. 11 6400 70 47. Dicho esto, señores, les puedo comentar también, por ejemplo, que el próximo tema es de un señor, un músico italiano de fama internacional, que su actividad artística la desarrolló de 1955 hasta 1998, que ya se retiró. Su instrumento principal fue el saxo, las tres voces. No, hay una voz más, creo. Pero usa el saxo soprano, el saxo alto y el saxo tenor, que eran los utilizados en sus grabaciones. Interpretó cientos de temas populares, eran todos temas populares internacionales, con un reconocimiento general del público en casi todo el mundo, ¿eh? Así que estamos hablando del señor Fausto Papetti, y el tema que vamos a escuchar es Garota de Ipanema. www.fmradiobox.com. la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds, the ink stains that have dried upon some line, that keeps you in the back roads by the rivers of my memory, that keeps you ever gentle on my mind. The wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us. And some other woman crying to her mama 'cause she turned and I was gone. I still run in silence, tears of joy might stain my face, summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. Dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard erupting in coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round a tin can, I pretend I hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. I still run in silence, tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers. Estuvimos escuchando a Frank Sinatra, nada más que Suave en mi mente, un hermoso tema, y más en la voz de la voz. Sí, señor, uno de los grandes cantantes de todos los tiempos. Sí, señor. Y ahora, bueno, ahora viene, oh señor, Matinho da Vila, un zambista, lo decimos ahora, ¿qué le parece? Es un zambista brasilero, por supuesto, que comenzó su carrera ya por 1967 en festivales y en 1969 saltó a su primer long play con muy buena aceptación. Les comento que la especialidad de este hombre se dedicó exclusivamente al samba. El samba en Brasil es la música popular por excelencia del pueblo brasileño. Después vino la bossa nova, que fue también es un ritmo más intelectualizado. Pero ustedes ven que las escolas do samba, las que ven los desfiles, es toda música de samba. Gente que se dedica a crear música de samba para los desfiles de carnaval. Esos después entran en un sorteo como el desfile de las carrozas, la mejor carroza o tipo premian con una millonada de dólares. Y lo mismo pasa con el tema. El tema se populariza por todo Brasil y por todo el mundo también. Más o menos como se habla del himno del mundial de fútbol en todos lados. Cuando el tema es bueno, se populariza en todo el mundo. Bueno, esto pasa con el samba en Brasil. Por eso les comento que este tipo se dedicó y se dedica exclusivamente. Tuve la oportunidad de estar en Brasil y estar en Río de Janeiro, donde tiene un boliche donde se juntan todos los zambistas todavía. Él atiende ya el bar, hace un poco de música, pero ya tiene sus años, ¿no? Bueno, decía Canta, canta, miña gente, es uno de los grandes sistemas. Canta, canta, mi gente, este, es uno de los grandes temas premiados. Este, y así, este, en septiembre cumplió 80 años, el año pasado, ¿eh? Así que, y en 1900, le decía, el bar abierto en Santa Isabel. Santa Isabel, es una, la, subiendo el morro de uno de las... De las de la, Santa Isabel es una zona muy muy tradicional en Río, este, los que fueron, viajaron, saben, los llevan a, es una zona residencial, y después más allá atrás están las favelas, ¿no? Un lugar medio pesado, pero Santa Isabel no. Bueno, ahí se llama el Botiquín Don Martiño, ¿no? Así todavía está, así que pueden ir. Bueno, se encontró, ya decía, en encuentro de lugar para zambista, como le decía, estoy tratando de recordar algunas cosas más por ahí. Este, puso música para telenovelas, hay varias que son muy conocidas, la música de ellos, y en 1988 salió campeona la Escuela de Samba Villa, la Villa Isabel, reconocida en Brasil como una gran composición, así que ganó también alguna de sus composiciones. Martinho da Vila nos va a regalar entonces, ahora en este momento, nada menos que el tema este está delicia, está gostoso. Así como adolescente, o cupido me perdoó. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Vem me salvar boca a boca. Tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito. Vem pra se deliciar. Você é fêmea no cio. Deixa seu macho dengoso. Quando diz no meu ouvido: tá delícia, tá gostoso. Coração é amor, é amor, é paixão, é você, a dona do meu coração. Vem me salvar boca a boca, tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito, vem pra se deliciar. Você é fêmea no cio, deixa seu macho dengoso. Quando diz no meu ouvido, tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá, tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá, tá delícia, tá gostoso. Paixão, é paixão, é você, a dona do meu coração. É amor, é amor, é amor, é paixão, é paixão, é você, a dona do meu coração. É amor, é paixão, é você, a dona do meu coração. É amor, é paixão, é você, a dona do meu coração. É amor, é amor, é paixão, é paixão, é você, a dona do meu coração. É amor, é amor, é amor, é paixão, é paixão. Dona do meu coração. Música. just did late for Christmas, but have one anyway. While I'm on the subject, baby, have a happy birthday. How's your father? How's your mom? Don't it make you itch a little? You know they got the bomb. Boy, it's been weird out here lately, but I guess that's okay too. Cause television's here to save us and tell us what to do. Kojak, Kojak, Kojak, Columbo. Sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one, at least once a night. Show me an old one, but don't turn out your love light. Size. I can lie down on the floor and just look at you all night long. I can twist your knives right off, fool around with you. I don't need no TV guide. Kojak, Kojak, Kojak, Columbo. Sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Tell me an old one, but save out your love life. When I get too old to rock and roll, I'll sit in my own rocking chair, baby. Use my remote control. Go Jack Colombo, sell me an old one, sell me some gumbo. Tell me a new one at least once a night. Show me an old one, but don't turn out your love light. Size. I like to poke my eyes inside you, baby, and just look around. I love your cutie to rabbit ears. I love your cable and your box. When I turn out the light at night, baby, I hope that light never stops. Oh, love night. Love is a many splendid thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to believe in the golden crown that makes a man. The morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, to love some. Club 60. Morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to say yes. Sí, señor, la voz de un quilmeño que canta, un barítono, que está haciendo música popular, de acá, amigo de la infancia. Hemos compartido algún grupo también musical, hemos pasado bien. Somos amigos de los 4 años y es un gusto seguir viéndolo y encontrándonos. Y quería con ustedes compartir también, está haciendo su música y ha grabado algún disco también, algunos temas, obviamente un álbum que lo vamos a ir pasando de a poco para que veamos una cosa muy bien hecha. Así que su nombre, Mauricio Rinaldi. El lugar, Quilmes. Nacido en Quilmes, vive en Quilmes y nos vemos en Quilmes. Así que es un gusto y un honor, por un halago, poder pasar alguno de sus creaciones. Así que bueno, amigos, un clásico de todos los clásicos, El amor es una cosa esplendorosa. También ha cantado, en alguna película también ha sonado esta también. Así que bueno, y después anteriormente habíamos tenido al señor Harry Nilsson, que había pedido, creo, alguien había pedido un tema sin ti, le había pedido una persona, no recuerdo ahora, discúlpeme, pero han llamado varias personas y ponemos los nombres, algunos no quieren que ni lo nombre, bueno, ponemos el tema que piden. Así que les comento que Harry Nilsson es músico, cantante y hasta actor de cine. Fue ganador de 2 premios Grammy, y siendo sus canciones más conocidas Sin Ti, Without You, que es usted como la señora bien, Win to Win, bueno, Sin Ti y Todos Hablan, son 2 temas que tuvieron y que escuchamos, un tema referido a 2 series que fueron un éxito, Kojak y Columbus o Columbo. Así que él le dedica este tema, es un poquito el tributo que le hace a Telly Savalas y el otro no me acuerdo cómo se llama también, Columbo, pero conocido también, ¿no? Bien, así que colaboró también en el arreglo y en la conformación de varios temas. Estuvo colaborando con John Lennon, con Bob Dylan, también un referente de todo históricamente, Jimmy Cliff, George Harrison, y otros grupos musicales le hacían los arreglos también en sus canciones. Así que Harry Nilsson también está completito. Sí, escuchamos un tema también muy conocido, Kojak Columbo. Bueno, gracias Mauricio por el tema que nos regalaste y seguimos aquí en Club 60 como todos los martes a partir de las 16 horas aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes hacia para todo el mundo. Sí, señor, seguimos. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of

El Hilo Rojo. Somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, descuentos a partir de 3 prendas, costura en general, cortinas, manteles. El Hilo Rojo. Realizamos service de máquina familiar. Calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 1156-21-6152. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados en cuestión civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué, Quilmes. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-8409-20. Desde el gobierno de Quilmes, estamos llevando el Estado a tu barrio con los operativos Quilmes Cerca, para que puedas hacer tus trámites sin moverte de tu barrio. Consultá próximas fechas y lugares en las redes sociales del municipio. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, muchas gracias por esperarnos, queridos amigos. Comenzamos otra vez con Club 60, con toda la música de esas maravillosas décadas, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Vamos a empezar a escuchar con un tema... Con un grupo playero que había en California, que también batía todos los récords, y nosotros acá en Argentina tuvo mucha aceptación, que fueron los Beach Boys, que fue una banda de rock formada allá en California, para la redundancia, y que donde en otro, si el surf era en ese momento, tenía los primeros pininos, pero ya tenía una aceptación entre la juventud, que tenía hasta su propia música y su propia moto, porque inclusive le rendían mucho a esa moto, la admiraban. Era una moto, una mini moto que acá también se vende, que es la Little Honda, es la pequeña ondita, la bajita de 90, viste que chiquitita. Bueno, claro, que tiene la rueda ancha, entonces con eso no se quedaban en la arena, pero esa ahí cargaban los también con las cargaban todo arriba en el lomo y se llevaban las tablas y todo a la playa. Y ahí en California, ya por 1961, se distinguían por sus armonías vocales. Eran 5 o 6 muchachos que reflejaban toda la cultura juvenil de esos momentos, ¿no? Del sur de California. El grupo abandonó gran parte de esa estructura años después, en especial el surf, para meterse después en campo con letras más personales, y tuvieron también un enorme éxito. Y ya comenzaron los 70 y entonces, pero la popularidad siguió en cuanto a popularidad pero se fue perdiendo el tema de ventas, ¿no? El resultado de las ventas, las compañías grabadoras trabajan por unidades vendidas y copiadas, ¿no? O por copias vendidas. Así que comenzaron en diferentes cosas y grabaron con diferentes géneros, pero ya no tuvo la misma respuesta de parte del público, e inclusive también cambian las las costumbres y los y las formas, los códigos entre la juventud van renovando, obviamente, y los de los 60 y 70 eran una cosa y los del año 2000 y 2020 son absolutamente otros. Así que, queridos amigos, vamos a escuchar un hermoso tema de este grupo que también marcó toda una época en la juventud y un clásico, Don't Worry Baby, no te preocupes, nena. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. When the sand of her languors and temptation. Muy bien, uno de los una de las grandes voces y uno de los grandes temas, Elton John, Sacrifice. Y bueno, muy poco para decir de Elton John, de lo conocido que tiene de toda su carrera artística, así que lo vamos a hablar en otro momento. Y también ahora aprovechamos para presentar otra de las grandes voces del siglo XX, porque era del año pasado, del siglo pasado, como fue el hispánico Nino Bravo, también con su voz particular y tan lamentablemente con la tragedia que lo hizo también, que se perdió una carrera y una vida muy linda. Nino Bravo y su tema, ¿te acuerdas, María? ¿Te acuerdas, María, que yo te cantaba sentado a la sombra del viejo molino? ¿Te acuerdas, María, que miraban las aguas correr tus ojos morenos flotando en el río? Amamos creciendo en los valles, por los pastizales robaba tus besos, tu pelo muy suelto jugaba en el viento, y yo te quería con todo mi tiempo. ¿Te acuerdas, María, que yo te quería? ¿Te acuerdas, María, de noche más triste cuando me dijiste que tú te marchabas? Hoy solo nos queda el recuerdo y el murmullo del viento que sigue diciendo: ¿te acuerdas, María? Amamos creciendo en los valles, por los pastizales robaba tus besos, tu pelo muy suelto jugaba en el viento, y yo te quería con todo mi tiempo. ¿Te acuerdas, María, que yo te quería? ¿Te acuerdas, María, que noche más triste cuando me dijiste que tú te marchabas? Hoy solo nos queda el recuerdo y el murmullo del viento que sigue diciendo: ¿te acuerdas, María? ¿Te acuerdas, María? ¿Te acuerdas, María? Club 60. Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu cambiando e tu mi vuoi lasciare. ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Donaggio, sí señor, Pino Donaggio, el gran cantante italiano de los años 60, 70, y Yo que no vivo sin ti, Yo que no vivo senza te, un tema muy lindo, ¿eh? Y vamos a escuchar a Willie and the Poor Boys, un grupo que se formó, lo firmó Bill Wyman, lo armó Bill Wyman, el que era bajista de los Rolling Stones durante muchos años, los primeros hasta el 95 creo que tuvo, para editar un álbum cuyas ganancias eran las totales, nadie quedaba dejado un mango, iban donadas para el bajista del grupo de ¿cómo se llamaba este grupo? Puta madre. Bueno, ay, perdón. The Small Face. Disculpe, pero bueno. Hay otras cosas que son insultos sin decir una mala palabra. El bajista de Rodney, justamente de Fast Way, de Small Face, de cara sonriente, Ronnie Lane, fue diagnosticado una enfermedad muy grave y entonces no tenía guita. Entonces se juntaron un montón de músicos formados por Bill Wyman, cayeron también de todos lados, vinieron de todos lados, y formaron ese grupo para hacer un recital y grabar un tema. Pero la grabación fue como consecuencia de que fue tal el éxito en ese show, en ese recital que hicieron, tuvieron que repetirlo un par de veces y hasta le ofrecieron a una grabadora consolidar todo eso en un long play y tenerlo con la misma finalidad. Entonces, este aquí que se armó, se grabó el disco, fue un éxito total. Yo tuve la suerte lo tengo ese long play, y pude conseguirlo, y eso inclusive no terminó la historia ahí. Después eso obligó a hacer giras a todo el grupo, precisamente por el éxito, por Estados Unidos, se entiende, y bueno, y gracias a eso pudo seguir su tratamiento con un fin que no sabemos, ¿no? Obviamente no se dio más porque lo que interesaba era eso, era la solidaridad entre músicos de diferentes estilos, de diferentes razas y edades, ¿no? Así que bueno, se pusieron el nombre de William the Poor Boys, como rendirle tributo al primer long play que grabaron los Creedence Clearwater, que fue ese, después fue Cosmo Factory. Pero el primero fue Williams and Poor Boys, que no hay ningún grupo que se tuviera ese nombre, y lo pusieron como un tributo a ese long play que nació con Creedence Clearwater. Así que, queridos amigos, hay toda una serie de temas de Willie y sus Poor Boys, donde no tiene nombre ninguno, sino simplemente el grupo. Y Willie y sus Poor Boys, vamos a hablar, es una cosa así. Vete, échale. Don't you lie to me, because it makes me mad. I'm like a trooper, but it's a man to me. Before we start, I heard about the way you move a play a part. Now don't you lie to me. Don't you lie to me. Because it makes me mad. I can shoot the best of me. Radiobox.com. Escuchanos por www.fmradiobox.com. If you sing a song of love to me, I will always find a smile that will warm my cold, cold heart just for a while. Songs of love I know so well. Yeah, I've seen some days and had some times. Lucky boy, I can hear you say, you think my sun does nothing but shine. Estás escuchando a Chris Rea, un músico británico de ascendencia ítalo-irlandesa, una mezcla de un montón de sangres, y su, bueno, sus, este, sus más conocidas canciones como compositor y guitarrista. Este es uno de los temas de él. Canta una canción de amor para mí. Cántame una canción de amor o para mí. Este, y le ha dedicado a sus hijas, Julia y Josephine, que lo hemos escuchado oportunamente, los vamos a volver a escuchar no dentro de mucho. Este, varios de esos temas que tienen así un signo intimista, muy romántico, muy dulce, y ha creado también un estilo muy particular de su música. Fue compositor, guitarrista, productor musical, también pintor, actor y silbidero y piloto de carrera, nada más. Corre ahí una de esas carreras tipo India, 500 millas y esa. Por ejemplo, les decía, Josephine es una de sus creaciones muy exitosas y populares, creada para su primera hija. Y Josephine también, que tuvo muy buen éxito, es para su hija Julia, que también nació después, y también fue un éxito similar al anterior. Tiene unos temas espectaculares. Le queremos aclarar una cosa, que Club 60, yo quiero decir que la música está abierta a todo lo que significó algo en esas tres décadas. A cada uno tiene sus propias experiencias, sus propios gustos, y son todas muy respetables. Todo lo que ustedes quieran escuchar de esas tres décadas, trataremos siempre lo posible de cumplir con eso. Para nosotros nos enriquecemos también al tener un tema más para disfrutar con todos los oyentes. Así que, queridos amigos, no tiene un sentido único la música. Tiene toda la música que escuchábamos de adolescentes, de chicos, de grandes, y hoy también seguimos rememorando épocas que ya no volverán, quizás, ni estilos de vida que también están olvidados, no, sí recordados por la gente de mediana y mayor edad, de que era la que podíamos caminar por la calle libremente, donde pensábamos en estudiar, donde la línea de conducta era el estudio y el trabajo, para progresar, que era el medio único, lícito y realmente seguro de trabajar y seguir adelante perfeccionándose en lo que vos quieras, en la música, en la pintura, en la construcción, en lo que quieras. Nuestros mayores estaban orgullosos de ser el mejor zapatero, o de ser mejor albañil, o de ser mejor mecánico, o el mejor médico. Todos estaban orgullosos de la profesión que desarrollaban, y lo desarrollaban con gusto, y querían siempre lo mejor, lo más grande para ellos. Es ese orgullo que estamos perdiendo lamentablemente por producto de los siglos, de los tiempos, de siglos no, estamos hablando del siglo este y de los finales del siglo XX, donde perdimos mucho de nuestra identidad. Una cosa es escuchar música que apela a nuestros sentimientos, a nuestros recuerdos, y otra cosa es engañarlo con el sentimiento de país o de patria que debemos tener todos los argentinos. Así que no quiero hacer ningún tipo de política, yo lo digo como hombre que trabajó y estudió y se jubiló, y disfruto también de amigos, disfruto de todo lo que puede dar, y también sufro por todo lo que está pasando nuestra Argentina. Mientras tanto, no quiero amargarlo, seguimos con la música, pero necesitaba decirles que ustedes pueden elegir el tema que quieran, nosotros se lo pasamos. Y estamos escuchando bajito a la señora Etta James. Oh, Dios me libre, esta negra era divina. Era afroamericana, se dice ahora, porque puede haber problemas con derechos humanos. Entonces, Etta James, le comento la data, le digo entonces que fue una cantante de género soul y rock, rhythm and blues. Comenzó cantando en gospel en la iglesia de su barrio, allá en Los Ángeles, y formó parte de un trío luego que logró ubicarse entre los primeros puestos y cuando incursionó también en otros géneros como en blues y la balada, con notable éxito. Etta James, el tema de hoy es Nobody But You, un éxito notable en el ranking de Estados Unidos tuvo este tema. Vamos a escucharlo. Nobody but you can make me do the things I'm gonna do. Nobody but you can make me do the things I'm gonna do. Change my way of living, start doing right, be true to the promises I'm making tonight. No more will I wonder escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Estamos escuchando el grupo Fleetwood Mac, un grupo de origen inglés, fundado allá por 1970 y que alcanzó su mayor popularidad a mediados de la década del 70 con un repertorio basado sobre todo en el rhythm and blues. Concebido como cuarteto y cantante, guitarras, bajo, así como eran los clásicos conjuntos de esa época, ¿no? Primera, segunda guitarra, bajo y batería. A veces había algún teclado. Recién empezaban en esa época, 70 no, pero en los 60 empezaron los farfisas, los primeros teclados, primeros pianos eléctricos, ya de venta más popular, ¿no es cierto? Y bueno, pasaron más de una docena de músicos. Por ello, el tema de los músicos es así, los recambios, el cambio de integrantes a veces ayuda y a veces perjudica, porque van cambiando los estilos de música también, los sonidos cambian, cada cual tiene su sentido del sonido, valga la redundancia, que no es tan redundante, pero bueno, el sonido es un sentido. Así que y originaron que el grupo se fuera disolviendo después con el tiempo, pero mientras tanto dejaron también su huella Fleetwood Mac y hicieron el tema, un bonito tema también que tuvo su buena popularidad, Pequeñas Dulces Mentiras. Está lindo, lo vamos a escuchar, ya lo pasamos, lo escuchamos. Bien. Vamos entonces con el próximo. Sí, señor, entonces, ahora

Sí, señor, nada menos que... Sí, Roberto Carlos, sí, señor. Y uno de los clásicos temas, de los primeros temas también del long play, La Montaña, y qué lindo tema. Así que, bueno, disfrutamos. Y, bueno, le queremos también recordar que tenemos... A ver si lo puedo hallar, porque me parece que desapareció. No, si está acá... Vixen nunca se va. Vixen Calcos te puede hacer calcomanías, stickers esmerilados, ploteo de todo tipo, impresión 3D, que no es poco, llaveros, banner, lonas impresas. Todo lo podés hacer y podés consultar al 11 35 56 40 57. Reitero, 11 35 56 40 57. También si entras a Instagram Vixen Calco todo junto, vas a encontrar también un muestrario de todas las cosas que van haciendo, de diferentes de lo que estamos hablando acá. Te lo sugiero y te lo recomiendo, en toda honestidad y buen precio, y sobre todo responsabilidad en las cosas. Bien, seguimos, amigos, con la música. ¿Qué les parece? ¿Y qué escuchás? Sandy Posse, también una que ha hecho una dama que ha hecho también una campaña muy allá por la época de los 60 y 70, muy linda. Y esto es un clásico también, cantado por muchos, Johnny Tillotson y tantos otros. También acá lo hacían los Cinco Latinos, un tema muy popular que es Yo lo seguiré. Y Sandy Posse lo está haciendo ahora. I must follow him. Ever since he touched my hand, I knew, and near him I always must be, and nothing can keep him from me. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Club 60. Io nella vita ho fatto un po' di tutto. Non so se ho fatto poco oppure tanto. Sono stato un santo e questo lo sa pure Dio. Dai na na na, dai na, dai na na na, dai na, dai na na na, dai na, dai na. Ho camminato con la pioggia e il vento. Ho riso spesso e qualche volta ho pianto. E cento e mille volte sono rimasto solo io. Ho sempre fatto tutto a modo mio. fatto mai a modo mio. Sbagliato, ma a modo mio. E tu che sei comparsa tutto a un tratto e in un momento hai curato tutto. Sei diversa, sei importante, ho paura io. Chissà se potrò averti a modo mio. A modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato, ma a modo mio. Ma a modo mio. El itálico Gianni Nazzaro, uno de los grandes cantantes también de la nueva ola italiana, y hoy todavía sigue cantando, uno de los clásicos temas del señor Gianni Nazzaro, que es A modo mio. Así que, y lo que vamos a escuchar ahora es a una señora. Ahí está. Es un estilo country, sí señor. Billie Joe Spears. Es cantante, compositora. También ejecuta guitarra, piano. También hace música. Estadounidense ella. Conocida por su voz muy bluesera. En este tema es un clásico. Es uno de los grandes éxitos que estamos escuchando. Pero en blues ella se alcanzó el top 10 de la música country en 5 ocasiones, entre 1969 y 1977. Y su mayor éxito es justamente el que vamos a escuchar ahora, Manta en el suelo. Era muy habitual en los picnics, las charlas, de disfrutar el campo, tirando una manta, poniendo la comida, la bebida y quedarse ahí respirando el puro del campo, ¿no? Ocupa el número 5 en el ranking, de la Billboard de 1975, este tema, que se llama Manta en el suelo, Billie Joe Spears, FM Box, 102.9. Ahí va. A blanket on the ground. Remember back when love first found us, we'd go slipping out of town, and we'd love beneath the moonlight on a blanket on the ground. I'll get the blanket. Again, to that spot down by the river.

Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, viene la chapa de Club 60, señores. Así que seguimos con la buena música de Club 60. Lo decimos nosotros porque somos, no tenemos abuelita. Entonces, la hermosa y genial música de Club 60 está presente para los próximos minutos. Así que seguimos con la música, como les decía. Y vamos a ver a un señor de descendencia italiana, pero nacida en Nueva York, que se llama Johnny Rivers. Johnny Rivers, como le decía, nació y se destacó como compositor, guitarrista, cantante y productor musical. Cosa que actualmente vive de eso. Actualmente se dedica a la producción musical y bueno, tiene muchos éxitos en su haber, como tales como Séptimo Hijo, Ritmo de la Lluvia, Agente Secreto y también este tema I Wanna Dance, I Wanna You Dance. ¿Quieres bailar? Muy lindo, buena dance. Así que lo vamos a escuchar aquí en Club 60, en la yapa de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man. Do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and kiss me all through the night. Do you want? do you wanna dance? Obviamente, por la Vox. Tuvimos al señor Terry Stafford, y que es un cantante y músico estadounidense, nacido en Oklahoma, la pelotita. Siendo de adolescente, ya junto a su familia se fueron a vivir a Los Ángeles para seguir su carrera de músico, pues sabía que ahí estaba la cuna de la música, de las grabadoras de importancia, y seguir su carrera. Su primer gran éxito fue el tema Sospecha, que también lo hizo Elvis Presley, por supuesto, los dos con éxito. Y grabó también anteriormente, ya como le decía, por Elvis Presley. Y llega, el tema de él llega a ser el número 3 en la lista de ventas en Estados Unidos, que no es moco de pavo. Y inicialmente dio también un millón de copias, nada más, 6 millones de copias vendió de ese tema, que no es moco, 6 millones de lo siguieron varios éxitos más, pero nunca alcanzó ya el éxito de Sospecha, ¿no? El nivel logrado también tenía su buena facturación, tenía aceptación, pero estaba siempre en la medianía de la tabla. Y hay que reconocer que tiene muy buenas composiciones, lamentablemente se retiró ya debido a una afección, ¿no? una enfermedad. El tipo decidió continuar a atender a su enfermedad y dejar la música, pero como compositor ha hecho muy buenos éxitos. Así que el tema Hopping, que lo han visto, ya lo han visto, y ahora le hacemos la data de Jerry Lewis y su... Bien, entonces vamos a escuchar primero este buen grupo, lindo, lindo conjunto. If you need someone to count on, count me in. Someone you Bien, sí señor, estamos disfrutando a Gary Lewis y sus Playboys. Gary Lewis es el hijo de Jerry Lewis, el cómico que hacía pareja, ¿se acuerdan? Con Dean Martin, Mi Conejo y Yo, el Profesor Chiflado, el Ceniciento, bueno, tantos temas, tantas películas que ha hecho Jerry Lewis. Y uno de sus hijos, Gary Lewis, ha dedicado a la música con buen éxito, porque ha tenido toda una vida de éxitos de la música pop, sobre todo en Estados Unidos. Trascendió poco afuera del país, pero en Estados Unidos era no solo por ser el hijo de Jerry Lewis, sino que era realmente un grupo muy afiatado y que sonaba muy lindo. También ha compuesto muy lindos temas, este es uno de los temas, Cuenta Conmigo, que estábamos escuchando. Así que realmente hay mucha producción musical que vamos a disfrutar de este excelente grupo. Realmente todos aman al payaso, un tema hermoso, el ritmo de la lluvia, tiene unos temas muy lindos, realmente para escucharlos. Así que seguimos en Club 60, queridos amigos, aquí en la 102.9. Y qué lindo tema este Percy Fight, lo escuchamos un ratito. Bueno amigos, fue Percy Fight y tema de Un Lugar del Verano, un hermoso tema. También ha estado en una película, ya lo vamos a hacer. Y ahora estamos escuchando los primeros acordes de un grupo que también la rompía, que se llamó Trocha Angosta. Se llama porque todavía hace algunas apariciones invitado. Fue un grupo musical que comenzó allá en 1960, que decía, y aún continúan, actuando con, todavía actúan con tres de los integrantes originales, y así actuaron en la película El Extraño del Pelo Largo. También su primer éxito fue Caballos Verdes, ¿se acuerdan amigos? Caballos Verdes, actuaron en todos los principales programas de ese momento, Sábado Continuado, y muchos otros de casi todos los temas, casi todos los programas de esa época, referidos a la juventud y a la música de esa época, actuaron, ¿no? Grabó también como solista, su fundador, Robert Croissant, que tocaba bajo y cantaba. Grabó como solista también temas de estrellas, como en el caso de Neil Diamond, que estrenó Mañana de Septiembre, uno de los éxitos de Neil Diamond, y de Robert Malcolm, un tipo de una voz espectacular. El Amor Es Todo, también, que también realmente una voz espectacular. Así que escuchamos, mejor dicho, a Trocha Angosta, sí señor, y con todo, nada menos, Carita Dulce y Sonrisa y Ojitos Tristes. Te conocí y desde entonces no he podido hablar contigo. Hablar contigo. Qué lindo es saber que al fin hoy podré verte, quizás tenerte, quizás tenerte. Carita dulce y ojos tristes, me miraste y me dijiste, todo puede ser, todo puede ser. Carita dulce y ojos tristes, me miraste y me dijiste, todo puede ser, todo puede ser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero tenerte junto a mí de noche y día. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Feel so fine. a Louis Lee, un músico austríaco radicado en Estados Unidos, que tocó junto a tipos como Jerry Lee Lewis y demás artistas del rock and roll. Le decían el embajador del rock and roll en su país, porque bueno, fue uno de los pioneros haciendo rock and roll con un estilo así como bien estilo rock and roll puro, ¿no? Así que realmente muy bueno. Tenemos ahora The Tokens, que este también es una joya, ¿eh? Ah, Humphries, ah, sí, sí. De Humphries, sí señor. Uy, de Humphries, ¿dónde lo pusimos? Bueno, es un grupo formado. Humphries Singers, que ese es el verdadero nombre, es un grupo formado por un señor inglés que se llama Les Humphries. Y él formó un grupo muy numeroso de cantantes jóvenes casi todos de distintas razas étnicas y también de distintos países, lo que he hecho como un mundo de música, ¿no? Juntando a todos en pos de la música. Este es uno de los temas que justamente es de los más uno de los Mamalú, ¿no? Que es uno de los de que ha hecho muchos temas, pero este fue el que más tuvo éxito en su momento. Y bueno, American Woman, No Time, Stand By, Stand Baby, Tennessee, había muchos temas que también se formaron. Lamentablemente, este grupo, los costos de movilizar a tanta gente y los costos que podía salir a quien los contrataba en los años, esto nace en los 70, se disuelve en los 80 por la imposibilidad de poder financiar semejante movimiento y los costos que se habían ido todo al diablo en todo el mundo. Pero nos dejaron un tema hermoso como Mama Lou, que lo estamos escuchando. Oh, Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling. The Tokens, sí señor, un grupo vocal estadounidense con un estilo doo-wop, que es un estilo que ya lo habíamos hablado en su momento, después lo volvemos a hablar en otro momento, si ustedes gustan. Muy popular en esa época de los años 60, conocido mayormente por justamente por el tema número uno, que es el que ustedes están escuchando, El León Duerme Esta Noche. Y bueno, con ese fueron conocidos en todo el mundo, todos los conocimos, lo hemos bailado. Y el resto de sus temas también tuvieron éxitos, pero éxitos menores, pero con buenas ventas. Su último álbum como grupo salió en 1999. Tiempo después se disolvió el grupo también, como siempre ocurren estas cosas. Estamos escuchando. Y acá, amigos, Bobby Vinton nos está dando las buenas noches y será hasta el próximo martes. El reencuentro será aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Gracias por todo lo que nos apoyan, todo lo que nos escuchan. Y bueno, que tengan una muy buena semana. Y bueno, lo mejor para todos. Y si el barbudo lo permite, a partir del martes que viene, a partir de las 16 horas, estamos otra vez con ustedes, con el señor Adamo Adea y Club 60 y Adrián Pontari, quien les habla, les manda un cordial saludo. Chau, hasta luego y hasta el próximo martes. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart they'll always be precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.